Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, aquí en los estudios Frank Ryan, ubicados en el segundo nivel. Gracias por continuar en sintonía de este su programa. Y desde ya los invitamos a que nos acompañen por esas 3 horas de programación en español, 2 horas de Alternativa Latinoamericana, 1 hora de género, tiempo de mujeres. Y el día de hoy, como todos los sábados, tenemos a nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia de esta semana. También el día de hoy en la parte central tenemos una entrevista con el presidente de la Unión de Juristas de México, el abogado Miranda Esquivel, Eduardo Miranda Esquivel, una entrevista realizada por mi compañera Hilda Venegas, y también la participación de nuestra compañera Lorena Aguilar, quien nos hablará más la segunda parte del material que ella está trabajando de lo que es la masacre de El Charco en Guerrero, México, y que se necesita del apoyo internacional para que se haga justicia por las víctimas de esta masacre en México. Decíamos la semana pasada que es el aniversario de 18 de la masacre de El Charco y podríamos pasar todas las semanas o todos los días conmemorando aniversarios de masacres, de asesinatos, de activistas sociales, ambientalistas, periodistas y de la población en general en México, dado el grado de violencia que existe en este país. Hay casos que la mayoría han quedado en la impunidad y se busca justicia. Con el caso de este del Charco, se está buscando la justicia y el resarcimiento de los daños a las víctimas. Es básicamente lo que tenemos el día de hoy en Alternativa Latinoamericana. Estamos llegando a los 23 años de transmisión en este estudio. Según los datos que me heredaron, porque yo no inicié el programa, este programa se inició más o menos en esta época, hace 23 años, y justamente este octubre estaremos cumpliendo también 23 años de encuentros radiofónicos transmitidos desde esta estación. Hoy, básicamente, todo el colectivo está de viaje. Me encuentro básicamente solo en el estudio y por supuesto acompañado de mis compañeras, compañeros que colaboran en la producción del programa desde diferentes partes del mundo. Lo digo así porque tenemos a Daniela, por ejemplo, en Australia, a María en Argentina, a los compañeros de Colombia, a Lorena en México, y tenemos más gente como colaboradores, como Pedro Echeverría también en México, al y profesor Fernando Benavad en Argentina, y así podríamos seguir nombrando cantidad de colaboradores que nos ayudan semana a semana en la producción de este programa. Y el próximo mes, del 9 al 14 de agosto, estaremos viajando a Montreal para ser parte de la cobertura de lo que será el Foro Social Mundial. Según los organizadores, hay más de 10.000 personas que ya confirmaron su participación. Más de 140 países estarán en Montreal por una semana en la celebración de este Foro Social Mundial, el primero en la historia que se realiza en Norteamérica. Y por supuesto estaremos una semana en Montreal haciendo la cobertura, trayéndoles entrevistas. Hay personajes que se presentarán, entre ellos famosos, Naomi Klein, García Linera de Bolivia. Álvaro García de Linera estará entre los presentadores de este foro.

que solo continúa concentrando la riqueza en pocas manos. La tecnocracia, tan necesaria al neoliberalismo, se consolida en Colombia entre los gobiernos de Virgilio Barco y su sucesor César Gaviria. A comienzos de los años 90 se da inicio a la apertura económica, pero es Gaviria quien opta abiertamente por esta vía que desde entonces se ha implementado gradualmente. La Constitución de 1991 y la revocatoria del Congreso elegido el año anterior son episodios conexos que configuran la culminación de la obra iniciada por Virgilio Barco y que fue presentada como la panacea de la modernización institucional. Hoy vengo a hablarles sobre cuál es el significado del neoliberalismo y algunos problemas que ha causado en sociedades como la colombiana, provocando grandes cambios en la economía mundial, haciendo que una gran parte de la población de nuestro mundo se vea afectada por intereses personales de unos cuantos empresarios que solo piensan en el dinero y no en ofrecer el mejor trato para las personas. Aunque muchos afirman que el neoliberalismo es una de las mejores prácticas para asegurar un trato integral de los seres humanos que vivan en cierto lugar de un país, ya está prácticamente comprobado que solo se trata de un manejo de mercado exageradamente capitalista y que solo trata de darle más dinero al que ya tiene mucho y empobrecer al que menos tiene. La tesis del neoliberalismo trata principalmente de evitar que el Estado interfiera en asuntos como la salud, la educación, etc., provocando que se ingrese capital privado en temas como son los derechos humanos, transformándolos en algo que se vende, en algo que tiene un valor. El neoliberalismo propone un cambio bastante importante en la economía ofreciéndole vía libre a quien ya tiene dinero para hacerse más rico a costa de los derechos fundamentales de los que no tienen nada. Soy el gobierno legal por el pueblo establecido, hijo del pueblo he nacido, pueblo mío, pueblo ancestral. Al pueblo tengo de aval para todas mis funciones, el pueblo en mis decisiones, el pueblo en mis documentos, pueblo en discursos y eventos, pueblo de mis elecciones. Soy el pueblo y hablo tosco, gobierno, ¿qué pasará? Dices que soy tu papá y casi ni te conozco. Yo no soy un San Juan Bosco ni soy la Biblia sagrada. Soy pura plebe pelada, gobierno, ¿y qué te has creído? Yo siempre te he conocido como hijo de la tostada. Pueblo mío, mi pueblo amado, soy tu hijo y tu servidor, el policía, el senador, el líder, el diputado, el ejército, el soldado, son para tu protección. Tú eres mi única razón y lo que me hace valer. Pueblo mío, tú eres el ser y esencia de la nación. Anda ya, es tonta tu tía, yo recibo y sobran casos del soldado, culatazos, mordidas del policía, del diputado falsía y del judicial bribón, patadas y vejación. Oye, gobierno canijo, si dices que tú eres mi hijo, no te portes tan bribón. La nueva constitución ajusta en Colombia características del modelo neoliberal como la apertura económica, la privatización, la integración regional y la descentralización. Desde entonces, cada gobierno se ha preocupado por aportarle su granito de arena a este lesivo rostro del capitalismo, profundizándolo cada día más y actuando en todos los frentes posibles, tanto en lo económico, lo político y lo social. La educación no escapa a este modelo capitalista que se asume neoliberal. Escuchemos a partes de la conferencia del doctor Carlos Alberto Torres, dictada en la Universidad de Buenos Aires, titulada «Del neoliberalismo a la Universidad Global». Y ahora me gustaría hablar de la universidad. Les presento la primera tesis. Es simple, el neoliberalismo como ideología dominante en la política pública y el gobierno ha creado un nuevo sentido común que ha penetrado todas las instituciones públicas y privadas. En educación, y aquellos que hemos sido educados en educación, en esta disciplina, multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, que es la educación, cuando estudiábamos las transformaciones en el pensamiento educativo del siglo XX, teníamos una gama enorme de opciones, desde el espiritualismo hasta el positivismo. Pero está claro que alrededor del 1920 y probablemente hasta el fin de los 60, con las distintas versiones que uno podría hacer, el modelo que predominaba era el modelo que estaba alrededor de Dewey, John Dewey, y el progresivismo. Era un modelo que aceptaba el estado de bienestar social y buscaba encontrar cómo la educación podía contribuir al estado de bienestar social. Este modelo tenía enormes cantidades de cosas extraordinarias y complicaciones, un modelo que no dejaba de ser criticado. El Partido Comunista Francés, por ejemplo, hizo toda una política de crítica sistemática a Dewey, etc. Pero era un modelo que superaba tanto el espiritualismo como el positivismo y que creaba una idea de política educativa altamente democrática, quiera o no se quiera. La democracia es complicada, pero sin duda alguna funciona cuando hay deliberación, y era un modelo de alta deliberación. Pero luego viene el tema del neoliberalismo, y el neoliberalismo modifica ese sentido común al cual nosotros en educación estábamos acostumbrados y crea un modelo completamente diferente. Y ese modelo diferente está muy vinculado a la imagen del ciudadano como individualismo posesivo. Abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos de Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas. Por esa imagen del ciudadano como individualismo posesivo se crean las dos versiones centrales del neoliberalismo. Uno es la creciente privatización, o en otros términos, lo que en inglés se llama user fees, porque lo hemos visto en el mundo entero, universidades públicas de distinción, la mía en la cual yo trabajo, han, por regla de la Constitución de la Universidad de California, no se puede cobrar colegiatura en las universidades públicas. Por lo tanto, nosotros no tenemos colegiaturas, pero tenemos user fees, es decir, los costos de funcionamiento que usted tiene, que es desde pagar la luz hasta pagar a los profesores. Entonces, los user fees han avanzado tanto que una universidad pública de distinción como esta está cobrando $15,000 y más por año, sin contar vivir en la universidad, simplemente para que funcione la universidad y que usted pueda ir a sus clases, está registrado, pero no cobramos colegiatura, es fascinante. Es un modelo de privatización sigilosa, y eso está pasando en el mundo entero. Yo creo que aquí tenemos sentido común, y es la tesis que estoy tratando de defender. La segunda tesis es que está predicado en la dominancia del mercado sobre el Estado. Hay una teología del mercado. El mercado es más transparente que el Estado. El mercado es menos corrupto que el Estado. El mercado reacciona en la asignación de recursos más rápidamente que el mercado. El mercado es más eficiente. Tecnológicamente es infinitamente mejor. Y el mercado, en última instancia, todos vivimos rodeados de mercados. Ustedes y yo somos parte de un mercado académico. Vamos al mercado para comprar los productos que consumimos. Imaginar que no hay mercado sería absurdo, pero imaginar que el mercado es el que articula uno y cada uno de nuestros pensamientos, de nuestro sentido común, de la capacidad en la cual tomamos decisiones, es un error analítico y ético. Y es que la situación en educación no cambia en Colombia. Por ejemplo, en la Universidad del Tolima, desde el pasado 6 de julio, estudiantes, trabajadores y docentes adelantan una huelga de hambre con la que pretenden exigir respuestas concretas a la viabilidad de la terminación del primer semestre y las garantías para la realización del segundo que viene. Roberto Peláez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, nos da su impresión sobre la crisis que vive la Universidad del Tolima. Es un absurdo cómo maneja la burocracia y los capitalistas de este país, aúlicos y arrodillados ante los imperialistas del mundo, que diciendo que en un país tan rico como en la agronomía, que lo han fortalecido, cómo es posible que hace muchos años en la propia capital Bogotá, unos franceses estuvieron grabando cómo debajo de un puente unos jovencitos freían ratas para poder comer. Eso es una cosa inaudita, no tiene presentación. No tiene presentación que estén matando los dirigentes obreros. No tiene presentación que sigan matando los dirigentes campesinos. No tiene presentación que sigan matando a los estudiantes y a los dirigentes del estudiantado por tratar de luchar por una sociedad mejor, una sociedad incluyente. El capitalismo es una sociedad que está en decadencia, como lo demostró Marx, que hoy está más vigente que nunca. Es una sociedad salvaje. Por ejemplo, lo que hace Uribe cuando monta los paramilitares en Colombia, eso es algo que no tiene presentación en ningún lugar del mundo. Sobre todo esa barbarie de los paramilitares contra el campesinado indefenso e inocente, con el cuento de que todos eran de la guerrilla y que había que acabarlos por ese lado. Eso es inaudito. Entonces, lo que me acaba de preguntar el compañero sobre la crisis de la universidad, la crisis es una crisis fuerte y hay temor que la universidad sea cerrada, porque precisamente así le causaron una crisis económica a la Universidad del Atlántico y el resultado fue privatizarla. Y en este momento tienen intervenida la Universidad Pedagógica de Tunja y en este momento hay una huelga en la distrital y han querido intervenir aquí porque han venido delegados del ministerio a ver cómo rematan esta universidad, cómo la ferian o cómo la endeudan, para después de no cubrir la deuda, los bancos rematen la U y la vendan a un sector privado. Y lo otro, políticamente, el Estado, cómo ha querido privatizar la universidad pública, de pronto no pierde la oportunidad que estaban buscando, que es una crisis seria como la de acá, para privatizarla. Por su parte, el pintor y profesor de la Universidad del Tolima, León Cuartas, también nos da su visión sobre esta crisis de la Universidad del Tolima. Una crisis realmente profunda provocada por las directivas, por el rector y su grupo dirigente en la universidad, porque nunca antes la universidad había tenido un presupuesto tan boyante realmente como lo ha tenido en los últimos 3-4 años. Se justifica hace 50 años cuando comenzamos a estudiar aquí que la universidad mantenía en crisis porque es que el presupuesto era deficitario desde el momento en que lo aprobaba el Consejo Superior y había crisis tenaces, ¿no? Nosotros duramos como 3 meses sin sueldo porque no llegaba el presupuesto del gobierno, ¿no? Pero ahora no se justifica un presupuesto tan sólido como el tenido la universidad en los últimos años, que haya una crisis económica y al borde de la inviabilidad del cierre. Se va a cerrar solita, exponiendo a 7.000 estudiantes a malograr su proyecto de vida, hermano. Eso no tiene sentido, hermano, ni tiene justificación lo que está pasando aquí. El problema es que hay mucha mentira, mucho engaño, mucho sofisma. Y claro, en un sistema capitalista como el nuestro, pues estas cosas se le achacan al gobierno, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy de los que cree que este problema lo ocasionó las directivas, cabeza del rector actual, que no ha querido renunciar y no va a renunciar, y le echan la culpa al Consejo Superior, le echan la culpa al gobierno central, le echan la culpa al gobernador de este momento, y eso no es cierto, man. Se desvía realmente el objetivo real de la lucha por intereses de amiguismo, de clientelismo, por componendas, por un poco de cosas que se suceden en la universidad de la manera más absurda. Siendo la Universidad del Tolima un importante ofertante de cultura para el departamento y para el país, decidimos preguntarle al profesor León sobre tan importante tema del cual poco se ha hablado. Al respecto, esto fue lo que nos comentó. Uno entiende que la universidad es el primer centro en un departamento de cultura, ¿no? Es cultura, la agronomía, todo lo que el conocimiento es cultura. Hablando específicamente de la cultura, del arte, pues la universidad ha cumplido un papel importantísimo desde que se funda, ¿no? La segunda facultad que inició la obra fue la Escuela de Bellas Artes en el 56. Fue cerrada por un rector policía de manera violenta, absurda. Se volvió a abrir hace 8 o 9 años. y ha cumplido un papel importantísimo. Nadie creía que aquí hubiesen alumnos para estudiar, que si en este momento hay cerca de 300 estudiantes, tantos como tiene la Universidad Nacional, ¿no? El Centro Cultural se creó hace ya como 20 y pico de años y jugó un papel muy importante en una época como aglutinador de todo el proceso cultural, pensante, ideológico. Pero desafortunadamente llegó un momento en que las directivas no le dieron la importancia al centro. Ahí empezó una lucha tonta y el Centro Cultural prácticamente perdió su injerencia y su importancia en el quehacer cultural, artístico, estético de la universidad. Ojalá que algún día se pueda rescatar para eso. Pero la universidad es el primer centro cultural del departamento. En su concepción antonomasia, como antonomasia, la universidad cumple un papel cultural, de desarrollo cultural. Siempre ha sido así y será así. Como ya lo informamos, el pasado 6 de julio a las 2 de la tarde se dio inicio a la huelga de hambre en la Universidad del Tolima, que busca exigir la renuncia del señor rector José Hernán Muñoz, reestructurar la alta dirección del alma mater y tener garantías académicas al igual que financieras, a riesgo de la propia vida de los 7 miembros de la comunidad educativa de esta alma mater, quienes asumieron esta medida pacífica de protesta. Dejemos que sea uno de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia quien nos amplíe la información. Con nosotros, el señor William Parga Cortés, a quien en principio y el mismo día que inició la huelga le preguntamos sobre las razones de la extrema medida. La huelga de hambre es que en la semana anterior, durante el plantón de los compañeros de medicina veterinaria y zootecnia, se planteó de manera triestamentaria, porque estuvieron estudiantes, trabajadores y docentes, un pliego de peticiones que constituye 17 puntos. Ese pliego de peticiones, considerando al señor rector un interlocutor no válido para con los estamentos, fue presentado al Consejo Superior y al Consejo Académico en aras de que dieran una respuesta el día de ayer martes. Al no haber respuesta, o es decir, la respuesta, por ejemplo, del Consejo Académico prácticamente ignora las peticiones de los estamentos. El rector, en una carta abierta, tampoco brinda una salida, simplemente manifiesta su intención de participar en una asamblea triestamentaria, pero pues como no le cree la comunidad, se decidió por parte de los estamentos dar inicio a la huelga de hambre, que era una medida que se venía planificando desde hace mucho rato. Una de las cosas que dice el comunicado el día de hoy es que esperamos la presencia de Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y Ministerio del Trabajo, así como el Consejo Superior en pleno, ya que son los artífices en parte de la crisis de la universidad. Bueno, ojalá y los compañeros tengan la resistencia suficiente y su salud se lo permita para poder llevar esta jornada de protesta de la huelga de hambre a feliz término, con satisfacción para la comunidad universitaria y el pueblo tolimense. La cara neoliberal del capitalismo en materia educativa se aplica por doquier en Colombia. Por eso no es extraño observar cómo las universidades crecen en infraestructura en las grandes ciudades, como lo que viene ocurriendo en pleno centro de la ciudad capital de Colombia con el Plan Universidades. Fabio Rivera, asesor de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, nos comenta las consecuencias que tendrán para la universidad las leyes de intervención. Tanto la aplicación de la ley 550 como la aplicación de la ley de inspección, vigilancia y control tienen gravísimas consecuencias para las universidades. Primero, la aplicación de la ley 550 reduce los problemas de la universidad a un problema simplemente financiero, y no puede ser trataba de esta manera la formación de las futuras generaciones de nuestra sociedad. Eso no es simplemente un problema financiero. Igualmente, la aplicación de la ley de inspección y vigilancia le da al Ministerio de Educación unas herramientas para tomar el control de la universidad, violentar la autonomía, quitarle a los estamentos de la universidad su derecho a decidir la fórmula como va a resolver sus problemas. Y de esta manera, pues indudablemente lo que se hace es aniquilar la autonomía universitaria. Indudablemente este no es un problema aislado de la Universidad del Tolima, sino que es un problema de la educación superior colombiana, en virtud de que la política del Estado es impedir que las universidades desarrollen su autonomía para de esta manera poder controlar no solo a la universidad, sino a la sociedad en su conjunto. La universidad es, por disposición de la humanidad, la institución que tiene en sus manos la elevación de la calidad de vida del ser humano. Y para hacer ese ejercicio, la universidad tiene que ser necesariamente crítica, tiene que mirar la sociedad, mirar la naturaleza, criticar todo lo que es nocivo para el mejoramiento de las condiciones de vida del hombre y modificarlo. Y en esa crítica pues entra el Estado, entra el gobierno, entran los dirigentes, etcétera. Entonces, para el Estado es de alguna manera necesario mantener controlada la universidad. Entonces, en Colombia desde hace rato se viene implementando esa política. El hecho de que la Constitución del 91 hubiera consagrado la autonomía universitaria no ha hecho que en las universidades efectivamente se pueda ella desarrollar. Hoy tenemos situación similar a la que está viviendo la Universidad del Tolima en la Universidad Distrital, aunque se levantó el paro hace 2 semanas con el objeto de permitir que una mesa de negociación tratara todos los puntos que son materia del debate en la Universidad Distrital, entre ellos el tema de la democracia y el gobierno universitario. La crisis continúa. En este momento, la iniciación del segundo semestre de 2016 seguramente va a conllevar nuevamente a iniciar con un paro. Acabamos también de levantar el paro en la Universidad de Sucre por una situación similar, la reelección de rector en esa universidad que ha generado un desgobierno al interior de la institución. Tenemos situaciones similares en este momento en debate en la Universidad del Magdalena, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Tecnológica del Chocó. Diferentes universidades del país, la UPTC en Boyacá, están viviendo una situación similar. Entonces, el segundo semestre de 2016, con absoluta certeza, va a ser un semestre de mucha movilización universitaria. Del profesor y pintor León Cuartas, escuchamos al inicio decir que la universidad nunca antes había tenido tanta inversión, lo que no justificaba que la universidad se encontrara en la crisis en la que se encuentra. De hecho, es un tema que saca a relucir la manera en cómo sectores de izquierda, yéndose por las ramas con profundos y descrestadores discursos sobre hechos reales, como el fenómeno del neoliberalismo que camina por toda la estructura de la educación en Colombia, busca esconder, de otro lado, intereses de aparatos y también intereses particulares que buscan escurrir el bulto a la crítica y a la ética revolucionaria. No significa entonces que se exculpe lo que le es inherente al capitalismo y sus diversos sectores, defensores de la corrupción, pero a la izquierda le corresponde por sobre todas las cosas dar ejemplo. Pero escuchemos una vez más al profesor León Cuartas. Yo pienso que la universidad está corroborando que es un microcosmo de la sociedad, ¿no? La corrupción, el clientelismo, las trapisondas que existen en la sociedad, en esta sociedad que es una de las más corruptas del mundo, se reproducen en la universidad. Es decir, uno no creía, la universidad debería ser ejemplo de ética, ¿cierto? Ejemplo de moral, y resulta que en la universidad se reproducen todas las costumbres pútridas de esta sociedad están reproducidas en la vida. Lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso, para ser idiota, se requiere inteligencia. La idiotez tiene sus puntos a favor. Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso, cuando estás enamorado, sonríe. Yo creo que aquí tenemos el tema del capitalismo académico. Este es un tema muy complejo, muy claro en los Estados Unidos. Solo les doy una indicación de lo que yo quiero decir. Bajo este modelo, el profesor universitario se convierte en un emprendedorista, en un hombre o mujer que sale al mercado a buscar recursos, porque los recursos están desapareciendo. En última instancia, ustedes, en vez de ser, entre comillas, la palabra scholars, es decir, el que está interesado en la construcción del conocimiento, son además administradores, son además emprendedoristas, son básicamente agentes capitalistas al interior de una universidad que se vuelve cada vez más capitalista. Le preguntamos también al profesor León Cuartas su opinión respecto al caso de que la demanda de los huelguistas no fuese atendida y llegara a morir alguno de los participantes de dicha huelga, quienes a su decir están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ojalá que no diga eso, porque no es ninguna gloria para ASPU que muera un dirigente, ¿no?, luchando. Ahora, ASPU como organización sindical de pronto ha tenido la suerte de todos los organismos sindicales, ¿no? Son organismos muy débiles porque sus miembros, sobre todo sus dirigentes, son muy frágiles ante los apetitos del poder. Entonces, prácticamente son fáciles de permearse. El sindicalismo, una de las crisis del sindicalismo está en eso, en su dirigencia. Eso es, yo creo que mundialmente. Y es que el hombre es tan frágil en sus intereses, y la ambición por el poder y la economía lo hace ser objeto fácil de adquisición por un sistema corrupto como el capitalismo. Desafortunadamente, esa es la verdad. Yo no sé, a mí me parece que ASPU perdió un poco la hegemonía que tenía la universidad, el norte, el horizonte, porque es que hay personas muy hábiles para manejar la labia, la retórica, y la gente toda come cuento de eso. Según prensa de la Universidad del Tolima, cuando los huelguistas cumplían 6 días en su gesta, señalaron que solo aceptarían dialogar con representantes nacionales, afirmando que hasta que se vaya el rector Herman Muñoz y que los gobiernos nacional y departamental nos respondan de manera afirmativa al pliego unificado, nos mantenemos en la huelga de hambre, afirmó Pierre Díaz, participante de la huelga. Convocada una asamblea triestamentaria a la que asistieron estudiantes, en su gesta señalaron que solo aceptarían dialogar con representantes nacionales, afirmando que hasta que se vaya el rector Herman Muñoz y que los gobiernos nacional y departamental nos respondan de manera afirmativa al pliego unificado, nos mantenemos en la huelga de hambre, afirmó Pierre Díaz, participante de la huelga. Convocada una asamblea triestamentaria a la que asistieron estudiantes, docentes y empleados administrativos, se decidió parar las actividades hasta que se dé cumplimiento a los 17 puntos del pliego de peticiones unificado. El pasado miércoles 14 de julio, Clara López, ministra de Trabajo del gobierno de Santos, visitó la ciudad de Ibagué, en donde se reunió con los huelguistas en la Universidad del Tolima, señalando entre otras: yo quisiera decirles a ustedes y decirle a la comunidad universitaria que después de una conversación muy de fondo con el señor alcalde, con su secretario de gobierno, con el rector de esta institución educativa, he llegado al convencimiento de que aquí lo que existe es un caso de ingobernabilidad, aceptado y reconocido por todos. El señor rector le ha expresado que tiene la voluntad de retirarse de la rectoría y que lo hará a más tardar el 31 de julio de este año. Este viernes 15 de julio a las 9 de la mañana fue levantada la huelga de hambre de la Universidad del Tolima en un acto protocolario con la importante victoria de que el 31 de julio el señor José Germán Muñoz saldrá sin pena ni gloria del cargo de rector de esta universidad. Pero igualmente, según se pudo conocer, 33 de sus correligionarios deberán salir con él. José Hernán Muñoz ha exigido levantar la huelga de hambre y que le den plazo para su salida hasta el 31 de julio, sin seguir, a su decir, haciéndole matoneo y burlas mediante memes. Los demás puntos del pliego empezarán a ser tenidos en cuenta. Dime por qué te escondes, dime por qué grita fuerte, dime por qué. ¿Cómo cambiaría completamente la situación si fuera tu hijo que dedicas esta canción? No tiene amparo, a nadie le interesa, al bolsillo los beneficios de la empresa. El occidente su gente no se siente, el sufrimiento y la apatía no se ven. Las leyes son dictadas por la gran empresa. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Usted escucha Alternativa Latinoamericana por CFRU 93.3 FM de su día. Alternativa Latinoamericana, un encuentro con las ideas y los valores por la justicia social. Todos los sábados de 6 de la tarde a las 9 de la noche. Sintonícenos. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Quiero elegir un día para mi muerte. Tengo las manos nuevas, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Seguimos con Alternativa Latinoamericana. Escuchamos a Mercedes Sosa, Sobreviviendo. Y de Colombia nos vamos a ir a México. Y antes de pasar a México, quería comentarles que el día de hoy se está realizando una actividad, un canto a la vida. Una actividad artístico-cultural en solidaridad con el escritor Ernesto Joval Rosales, nuestro compañero Ramón Portillo, quien está pasando por un momento de salud muy delicados, y por lo cual la comunidad salvadoreña, amigos, organizaron un evento, un canto a la vida. Esto inició a la 1:00 p.m. el día de hoy en su residencia, que está en la esquina del Highway 24 y la calle 21 en Guelph. Es el límite entre Kitchener, Cambridge y Guelph, y la actividad continúa. y hasta muy tarde de la noche. El objetivo de la del evento es una recaudación de fondos que serán donados a la familia de Ramón Portillo. Y la actividad inició a la 1:00 p.m. con juegos, venta de comida, bebidas, y continúa la noche cultural a partir de las 6:00 p.m. con música, poesía, danza y arte. Y a las 11:00 p.m. Se proyectará una película, La vida de Roque Dalton. Como repito, será en su residencia en el 6838 de Wellington Road, que es en la esquina con el Highway 24 en Guelph. Y los invitamos. Para más información, puede llamar al 226-505-0917. Vamos ahora a pasar con el tema de nuestra compañera Lorena Aguilar, quien nos habla nuevamente de la masacre de El Charco en México. Y la semana pasada ella nos comentaba sobre el inicio de la campaña, 18 años de esta masacre. Ahora ella nos trae los pormenores de lo que ocurrió y también de lo que se está pidiendo a la comunidad internacional, que es la solidaridad para que se haga justicia en esta masacre. Vamos entonces con Lorena Aguilar. ¿Qué tal, amigas, amigos de Alternativa Latinoamericana? Les saluda desde México Lorena Aguilar. La semana pasada platicamos sobre el arranque de la campaña a 18 años de la masacre del Charco, demos voz a las víctimas de la impunidad. Esta campaña surgió a partir de que se cumplieron 18 años de que miembros del ejército mexicano ejecutaron de manera extrajudicial a indígenas nazabis y dejaron a varias personas heridas, torturadas y detenidas en total impunidad. Esto ocurrió en la comunidad de El Charco, en Ayutla de los Libres, Guerrero. La Red Solidaria Década contra la Impunidad, organización de la sociedad civil, ha acompañado a las víctimas en la búsqueda de justicia. Y es esta organización, junto con Erika Zamora, una de las sobrevivientes de dicha masacre, quienes encabezan esta campaña. Como hemos mencionado, uno de los objetivos de la campaña es conseguir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita el informe de admisibilidad para que el caso pueda llegar a la Corte Interamericana, ya que en nuestro país la justicia ha sido negada. El Charco es una comunidad en extrema pobreza. Sus habitantes son indígenas nazabis. Una gran parte de esta población solo habla el mixteco, y en el año de 1998, en que ocurrió la masacre, una gran parte de las comunidades integraban la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos. El defensor de derechos humanos, Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de esta masacre, en un testimonio relató que el 6 de junio se reunieron representantes de las comunidades nazabis para, en asamblea, tratar los temas de proyectos relacionados con la producción, la siembra de aguacate y café y la autonomía de la zona mixteca, así como el tema de la alfabetización. Entre los planteamientos de este día destacaba la propuesta de separación de la región mixteca autonómicamente y de facto del municipio de Ayutla para formar un municipio autónomo mixteco, porque los recursos son manejados por la gente mestiza y no llegan a la montaña. Durante el día, una columna de un grupo armado rebelde llegó y solicitó a la asamblea permiso para estar presente. Los presentes aceptaron. En las comunidades indígenas reprimidas y hostigadas de la montaña, en esos tiempos era natural que aceptaran la convivencia con grupos rebeldes, y al finalizar la asamblea, el grupo manifestó su solidaridad con las propuestas de las comunidades mixtecas y se comprometió a apoyar los acuerdos de dicha asamblea. También manifestaron que había una ruptura con el Ejército Popular Revolucionario y que se había formado un nuevo grupo rebelde, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, es decir, el ERPI. La masacre perpetrada en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez de la comunidad del Charco, en el estado de Guerrero, el 7 de junio de 1998, es un acto doloroso de política de exterminio a las comunidades indígenas en extrema pobreza de nuestro país. El Estado mexicano justificó esta masacre bajo el argumento de que efectivos del ejército mexicano realizaban un reconocimiento nocturno regular al mando del coronel de infantería del Estado Mayor Jorge Alberto Guerra Tenorio, pero se encontraron con un grupo de guerrilleros y se desató el enfrentamiento. Es importante mencionar que el estado de Guerrero se ha caracterizado por la presencia de grupos armados revolucionarios desde la década de los años 70, y estos han sido regularmente confrontados, especialmente en el periodo denominado la Guerra Sucia. El escritor Carlos Montemayor hizo una distinción entre los términos guerrillero y terrorista. El guerrillero es aquel que se desplaza a lo largo de los pueblos y estos lo apoyan con alimentos, información, pertrechos o solamente con el silencio, porque los pueblos asumen esa lucha como la suya. Los terroristas, en cambio, son peligrosos, actúan fuera de la ley, quieren acabar con esta e imponer la suya, razonan con violencia y con violencia quieren acabar con un gobierno y para ello no hay leyes, ni propiedades, ni autoridades públicas, ni paz social. Esa noche, durante el ataque del Ejército Federal contra los indígenas, hombres, mujeres, niñas y niños, familias completas tuvieron que abandonar su casa, sus animales y refugiarse en la montaña, después de escuchar por el megáfono las amenazas de un militar de que iba a acabar con el Charco y el Ocote. La primaria Caritino Maldonado Pérez estuvo rodeada por militares que violaron los derechos a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la no discriminación, a la libertad personal, dejando a las víctimas en total estado de indefensión. 10 indígenas nazabis y un estudiante de la UNAM fueron masacrados, 22 detenidos en forma arbitraria, 17 trasladados a la novena región militar de Cumbres de Llano Largo, en Acapulco, donde fueron torturados. Ello a pesar de que el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que toda persona que en el ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que tenga que perseguirse de oficio está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que tuviere, poniéndolo a su disposición, desde luego a los inculpados si hubiere detenidos. De esta manera, el ejército mexicano violó tratados internacionales en materia de derechos humanos. En la página de internet www.redsolidariadecadacontralimpunidad.org y en la fanpage Red Solidaria Década contra la Impunidad se pueden encontrar los datos para apoyar económicamente esta campaña y la carta modelo y destinatarios para presionar que el caso llegue a la Corte Interamericana. Oh, Y nos quedamos en México. Escuchamos Soy Quien No Ha de Morir. Y digo, nos quedamos en México porque ahora tenemos la entrevista con el jurista mexicano Eduardo Miranda Esquivel, una entrevista de mi compañera Hilda Venegas, que se encuentra en México y logró ayer el día una entrevista que nos habla de la situación social en general, de lo que vive el pueblo mexicano. Vamos entonces con la entrevista. Nos encontramos con Eduardo Miranda, con quien ya hemos hablado en muchas ocasiones para Alternativa Latinoamericana. Él es presidente colegiado de la Unión de Juristas de México, aparte de participar en otras organizaciones que él mismo nos comentará. Y me gustaría, Eduardo, que nos dijeras cómo ves la situación social de México. Hemos estado viendo en estos momentos una situación difícil por los movimientos magisteriales, de los trabajadores, la cuestión de los chicos, de los 43 normalistas desaparecidos, pero también estas políticas neoliberales que le han pegado al pueblo mexicano con las llamadas reformas estructurales. Me gustaría que nos dieras un panorama más o menos generalizado de qué es lo que está pasando en México, pero primero que nos dijeras en qué otros movimientos sociales estás participando. Bienvenido a Alternativa, Eduardo. Pues gracias, buenas tardes. Efectivamente, soy Eduardo Miranda Esquivel, presidente colegiado y fundador de la Unión de Juristas de México. Y actualmente pues estoy participando en el Frente Popular de la Ciudad de México, una organización amplia de carácter popular que ha buscado desde una posición y visión de las y los trabajadores influir en el entorno de la Ciudad de México, sobre todo ahora en este proceso de constituyente que se va a instalar para generar la primera constitución de la Ciudad de México. Y desde estas trincheras pues estamos participando en el movimiento social en general. Te comento que antes que tocar la cuestión social, diría yo, así como lo planteaste, que existe una situación de grave crisis económica en el país. Esta crisis ya tiene muchos años o décadas. Es más, los jóvenes hoy de 20, 30 años, pues de lo único que han visto, que han vivido en su vida, es la crisis. Esta es una crisis que se manifiesta en todos los campos de la actividad, pues económica, financiera, monetaria, de abasto y consumo en el país, y ha traído como consecuencia pues un desarrollo, en mi opinión, desequilibrado, desigual, y combinado en el país, pero que ha generado una situación de que en los últimos años los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Hay ya décadas atrás, y este gobierno persiste en ello, un crecimiento muy bajo de la economía que no llega pues casi al 3% por año ni por sexenio, de tal suerte que en los últimos 20 años pues la economía mexicana está casi estancada. Se va generando una situación de crisis alimenticia. Muchos de los productos que consume nuestro país, que han sido básicos y tradicionales, como el maíz, el frijol, el chile, las legumbres y otros productos, pues hoy se importan en gran medida. Y por otro lado, bueno, pues algunas empresas transnacionales se han apoderado pues de grandes extensiones de territorio, producen productos básicos y materias primas de primera calidad, pero estas se exportan al extranjero. Y en lo que se refiere pues a la economía o tecnología de punta, maquinaria, gran maquinaria, equipo, todo eso, pues en el país no hay un desarrollo. Hay algunas empresas extranjeras que pues juegan un papel importante, pero en general pues tenemos que el país tiene regiones atrasadas, muy atrasadas en el sur, en el Bajío, y regiones que son adelantadas en el norte. Hemos sufrido una devaluación de la moneda en lo que va del sexenio, casi de 12 a 20 pesos. Esto pues ha generado un impacto en la economía familiar, en el consumo. El salario de los trabajadores es muy bajo. El Estado insiste en no aumentar el salario de los trabajadores con el pretexto de que van a generar un proceso inflacionario. Y las mercancías en las tiendas, en los mercados públicos, en los tianguis, pues se encuentra a veces ya a niveles inalcanzables. La carne, las legumbres, el limón, el aguacate, prácticamente se están volviendo inaccesibles para la población. En general, pues hay poco empleo, tenemos una gran cantidad de desempleados, aproximadamente cerca de 2.5 millones de desempleados en el país, más otros 7 u 8 millones de subempleados, con una economía informal que casi abarca el 60% de la población económicamente activa. Es decir, que si nosotros somos un país de aproximadamente 121 millones de mexicanos actualmente y una población activa de 52 millones, imagínate lo que significan pues cerca del 60% de ellos en la economía informal. Es decir, calculamos que cerca de 26, 27 millones trabajan, se ocupan en la economía informal. Es decir, encontramos un país en crisis, con enormes desigualdades, con una pobreza que alcanza más o menos el 47-50% de la población, y esto no se ve una salida. Al contrario, las grandes reformas estructurales, económicas y políticas que ha celebrado o que ha llevado a cabo el Estado en este gobierno, estamos hablando incluyendo la reforma laboral que se hizo en el puente o tránsito del gobierno anterior y 13 grandes reformas que de alguna manera han impactado a la economía nacional, pero desafortunadamente de manera perjudicial para el patrimonio nacional y el pueblo. Esto es la reforma energética, la reforma financiera, la reforma económica y otras reformas que están afectando a la población. Entonces es el panorama, un panorama de crisis que ha llevado a una situación de hartazgo e inconformidad a la población. En materia social, pues hay una descomposición muy fuerte. Cada día aparecen nuevas y más noticias acerca de la corrupción de los hartos gobernantes, desde la presidencia hasta los gobernadores, pasando por los titulares y empleados de cuello blanco o altos empleados de los organismos autónomos, de los poderes del Estado, y que se han dado a conocer hoy con los medios de comunicación. Pues se conoce de la existencia, de la riqueza, de las grandes propiedades de muchas de estas personas, pero no hay poder ni humano ni del Estado que pueda poner un freno a esta escandalosa corrupción que se suma a la cuestión de la impunidad. Es decir, las quejas se hacen, las denuncias se hacen, no del todo porque la gente no confía en el aparato del Estado, ni en la justicia, ni en el Ministerio Público, y la impunidad pues es muy fuerte en el país, aunado a que de alguna manera ha crecido la delincuencia, tanto común como organizada, de bandas que operan en la mayor parte del país y que tienen pues aterrorizada y tienen un control de la población. Solo algunas poblaciones se escapan de esta situación que pues sigo diciendo ha generado una descomposición y a la vez un malestar de la población. Esto, aunado a la crisis económica, a la transgresión de los derechos humanos y laborales de la población con estas reformas, ha generado una respuesta de inconformidad, pero la más fuerte, la más contundente que pudiéramos decir tenemos hoy y que es significativa en los últimos 30 años, es la lucha que está dando los trabajadores de la educación, quienes, oponiéndose a una reforma educativa de corte neoliberal que pretende privatizar y generar una educación con un perfil afín a las empresas o a la cosmovisión imperial, los maestros han empezado a luchar por sus derechos laborales, por una enseñanza diferente, laica, gratuita, científica y popular, y la respuesta pues ha sido contundente, así como la del Estado, en medio de una situación pues de terror en el país, en donde por donde quiera han surgido fosas, ajusticiamientos, matanzas, detenciones, encarcelamientos, las cosas más fuertes, bueno, pues es lo de los 43 en Iguala, Guerrero, que hasta la fecha pues todavía no hay un resultado claro y cierto de qué fue lo que sucedió, y recientemente el 19 de junio la matanza de Nochistlán, en donde la resistencia popular, el Estado acudió con un uso abusivo y excesivo de la fuerza, y hasta ahora se habla de 11 muertos y cientos de detenidos. Y frente a todo este escenario, pese a las amenazas y a la acción del gobierno, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, muy valientes, pues han logrado generalizar un movimiento que ya abarca, pues yo diría, más de 22 o 23 estados, con una continua movilización casi de diario desde hace más de un mes, y que ha colocado al Estado en una situación en la que la denuncia y el apoyo y la solidaridad internacional y nacional ha generado y los ha colocado en una posición de diálogo, que se negaban al diálogo, y esto pues ha sido un gran triunfo de la sociedad y de los maestros, que esperemos que pueda marcar un parteaguas para que la situación del país cambie. Estamos escuchando una entrevista con el jurista mexicano Eduardo Miranda Esquivel. Vamos a hacer un breve corte, regresamos con más de la entrevista. Pareja, hey. seguimos con Alternativa Latinoamericana. Vamos nuevamente con mi compañera Gila Venegas y en esta entrevista con el jurista mexicano Eduardo Miranda Esquivel. Eduardo, ¿cómo ves el 2018? ¿Cuál va a ser la plataforma que hay para contender? ¿Habrá posibilidades de que ciudadanos puedan acceder a participar en esta cuestión política? O mucho se dice también que estando el PRI ya en el poder ya no lo va a soltar, que la izquierda está muy dividida, que la situación no se presta como para un cambio rotundo. ¿Tú crees que va a pasar algo importante el 18? ¿Cómo ves el panorama para la próxima elección presidencial? Pues es una pregunta en realidad importante e interesante, y en la pregunta misma pues llevas implícitas algunas de las respuestas. Yo creo que de entrada podemos decir que 2018 pues es una gran oportunidad para el pueblo de México de que pueda decidir de manera libre y soberana el arribo de un nuevo gobierno, de un nuevo sistema diferente de gobierno que permita superar toda esta problemática económica y social y que permita establecer bases pues para un desarrollo pues soberano, de bienestar, de respetuoso de los derechos humanos y con justicia. Es muy complicado efectivamente la situación, muy diversificada, muy problemática, pero también hay digamos un ambiente de interés, un ambiente de participación y hasta de riesgo y miedo en las posturas sociales respecto de lo que estamos viviendo. Para esto pues yo te diría que los procesos electorales en el país tienen una tradición de importancia en la nación desde hace pues ya dos siglos, y siempre estos procesos pues nos han permitido que la gente se exprese. La mayoría de la gente, muchas veces sin conciencia social pero cansada del estado de cosas, pues ve en las elecciones la oportunidad para salir de la situación en la que se encuentra. Por eso es que cuando se ve que la mayoría apoya a algún candidato o algún partido que representa los intereses populares, y luego el régimen sale con que se cayó el sistema, no ganaron, etcétera, pues la gente se violenta y la gente con justa razón pues exige respeto a la voluntad popular. Así ha sido, yo diría, que las grandes transformaciones de México en los últimos 200 años han estado acompañadas de procesos que tienen que ver con las cuestiones electorales, antes, durante y después. Por eso yo auguro que 2018 no va a ser la excepción. Ahora bien, el estado de cosas pues es muy interesante. Los resultados electorales de este año, del 2015, han cambiado, digamos, casi radicalmente la situación que venía del 2012. En el 2012, de una o de otra forma, bueno, pues el PRI obtuvo el triunfo, y aunque hubo un cuestionamiento y un rechazo a la imposición o arribo del señor Peña Nieto al poder, bueno, pues esto finalmente se calmaron las cosas. El PRI pues prácticamente tuvo lo que dicen en el país carro completo, dominaron casi el escenario político nacional, y las otras fuerzas pues se fueron desdibujando. En el 2015, elecciones intermedias, aunque no hay mucha participación, cambia el escenario, hay un reposicionamiento pues de la izquierda pero dividida, aparece Morena, de alguna manera el PRD sale duramente cuestionado por la actitud que ha mantenido frente a este régimen, de que a través del Pacto por México ha apoyado una serie de políticas neoliberales y antipopulares. Y bueno, pues el PAN no sale tan fortalecido, pero logra mantener una fuerza y un cierto grado de credibilidad, sobre todo entre sus electores y su voto duro. pero para 2016 la situación, digamos, va cambiando. Y va cambiando porque en el país se han dado una serie de acontecimientos como son la crisis, las reformas que el gobierno dijo que iban a provocar pues bienestar y un cambio casi mágico, y a estas alturas ya casi arribando a lo que serían las postrimerías del cuarto año de gobierno, pues resulta que todo ha salido al revés. O sea, hay una serie de problemas que tienen que ver con la vida económica, con la carestía, con la corrupción y con la impunidad. Esto pues ha desgastado la imagen del régimen, la imagen del presidente Peña Nieto, de algunos gobernadores que han sido señalados reiteradamente como ampones. Y por otro lado, bueno, pues un reposicionamiento de la izquierda, aunque dividida, como tú lo has manifestado. En este 2016 se da un fenómeno en el sentido de que prácticamente el PRI cae dentro de la simpatía del electorado. No se logra que haya una gran votación, al menos sí supera un poco la del 2015, pero en el escenario pues hay un repunte de las fuerzas de derecha, desafortunadamente aliadas con el PRD, un reposicionamiento de Morena en el escenario nacional y una caída del PRI. Pero más que esto, hay una tendencia, digamos, a simpatizar con el movimiento independiente, de candidaturas independientes o candidaturas ciudadanas, fenómeno que se da con el Bronco en 2015 en Monterrey, algunos otros personajes que logran arribar de esa manera, y recientemente, bueno, pues con las candidaturas ciudadanas cobijadas por algunos partidos. Entonces, en este escenario dividido, competido, yo creo que hay un factor que puede hacer inclinar la balanza hacia un cambio, hacia un parteaguas, y puede ser el hecho de que el PRI está muy desgastado, muy desprestigiado, hay un hartazgo por todo lo que está sucediendo y todo se perfila, bueno, pues a una caída estrepitosa del poder del gobierno, quien había venido asumiendo una actitud de represión hasta hace unos días, pero ya en los últimos como que ha reculado porque prácticamente se estaba incendiando el país. Entonces ha tomado algunas medidas el presidente Peña Nieto para tratar de restablecer imagen, recuperar simpatía y suavizar las cosas del país. Por otro lado, la situación pues es difícil entre la izquierda, por un lado Morena, por otro lado el PRD, pero quienes han tomado una iniciativa, pudiera decir, fuerte, agresiva, pues ha sido el Partido de Acción Nacional, quien se considera así como la alternativa para el 2018. Esto nos preocupa a las fuerzas de izquierda porque parece ser que en México se está perfilando la idea de la alternancia del poder que tanto, pues que ha causado tanto en Estados Unidos, en Canadá y en otros países, como la forma tradicional o clásica de irse alternando y de mantener aparentemente la paz y la tranquilidad pública entre una fuerza de derecha y una fuerza, pues digamos, centro, moderada, progresista, como una alternativa para alejar a la izquierda del poder, tratando de alejar los vientos que susurran de América Latina, de toda la experiencia de los gobiernos progresistas antiimperialistas, ¿no? Pero pues aquí nosotros hemos estado apelando a la oportunidad de que las fuerzas de izquierda logremos una postura común de participación bajo un programa, bajo un candidato, que pues no sabemos si pueda ser Andrés Manuel o pueda ser cualquier otro personaje o cualquier otra mujer, personaje, pero pues ante todo lo importante es que se establezca una política programática que atienda a resolver los problemas del país de manera inmediata, sobre todo combatir la impunidad, la corrupción, otorgar bienestar y sentar las bases de una política anticapitalista con programas antineoliberales, porque eso es lo que más ha dañado al país. Por eso nosotros hemos dicho, bueno, pues todo esto es posible en la medida en que se perfilen posturas que nos permitan llevar a cabo una política diferenciada de participación común y unitaria hacia el 2018. ¿Cuál es el papel que juega la izquierda? Porque está muy dividida realmente y creo que no están dadas las condiciones legales como para que realmente los independientes pudiesen llegar a contender. Pues mira, considero que efectivamente se ve muy difícil el que la izquierda pueda obtener una victoria plena o una victoria limitada. Yo creo que la cuestión de contender sí sería posible. El problema está en que tendríamos que superar algunos de las trabas, de las inercias, de los vicios que hemos mantenido como izquierda y sobre todo pues hacer entender o hacer entrar en carril a la izquierda oficial electoral, incluida Morena, ¿no? Es decir, que este tipo de organizaciones actúan con una, en mi opinión, inercia de prepotencia, en donde hay un menosprecio a la participación popular. Por otro lado, el acotamiento que tienen de las políticas de los programas en cuanto que los obligan a obedecer las reglas del sistema, los ha llevado a generar cotos de poder, mafias de poder, aún en Morena y en otras organizaciones, con una gran cantidad de arribistas que llegan y cambian, son camaleónicos, activistas camaleónicos, y han como despreciado medidas que efectivamente, medidas políticas, estratégicas de participación, que efectivamente tiendan a empoderar, a acumular fuerzas, a centralizar fuerzas, ¿no? Y a visibilizar liderazgos intermedios que tengan el talante para dirigir los procesos locales o regionales. Es decir, vemos una izquierda aparentemente en el PRD, fundamentalmente copada por un grupo de derecha en el PRD, que son los chuchos, cuya política pues ha sido fundamentalmente de componendas con el régimen. En Morena, pues una izquierda, digamos, muy sectaria, con casi este pequeño grupo dirigente personalizado en Andrés Manuel, en mi opinión, que no dan oportunidad a otro tipo de alternativas o discusiones, ¿no? Y otros grupos mucho más pequeños, con programas como más radicales, como el PT, como este Movimiento Social, pues están más copados por la sobrevivencia, lo cual les hace establecer alianzas que a veces son, pues digamos, criticables. Es decir, todos ellos por separado o juntos, pues tienen una serie de defectos. Y del otro lado, vemos una izquierda pues que estamos anclada en el Movimiento Social, en los movimientos populares, pero también afectada de una falsa discusión ideológica respecto de las alternativas, simpatizando con la idea de aprovechar todas las formas de lucha, pero aislados completamente de la participación electoral, que con una actitud de atraso o de desinterés o de crítica a veces no muy sana, pues lo único que han hecho es aislarse, es segregarse de la participación y luego criticar a los otros de que los otros están haciendo mal. Yo creo que necesitamos recuperar una actitud crítica para estimular la lucha ideológica, política, sana, fraterna, de coyuntura, de oportunidad, establecer un trabajo de acción que permita que la izquierda oficial partidaria revoltee o regrese a la problemática ordinaria del pueblo y luche por recuperar el sindicato, por que aumenten los salarios, porque la comunidad tenga agua. Es decir, una izquierda que voltee la cara al pueblo. Y del otro lado, la izquierda anclada en el pueblo, que vea la importancia de participar en el poder y no dejar a merced de los grupos tradicionales. Yo creo que si esa combinación la pudiéramos dar en el país con oportunidad, pues creo que sería importante. Es decir, vemos por ejemplo en la Ciudad de México, en la pasada elección para el constituyente, pues una caída de la participación electoral, pero vemos una participación de Morena, PRD y otras fuerzas que si juntas hubiésemos podido participar, sin duda cabe que la postura del PRI y del PAN, que se sirvieron con cuchara grande para constituir de manera predeterminada la asamblea oficial que hará la primera constitución de la Ciudad de México, hubiesen quedado en minoría. Es decir, que nosotros somos en sí mismos un objeto peligroso en sí mismo, porque nos acaba de pasar en Oaxaca. O sea, en Oaxaca no nos explicamos que una actitud tan amplia, tan valiente, tan decidida de la población, capaz de enfrentar la represión del régimen, tuvo una política diferenciada que no provocó la unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda, y el que ganó en las pasadas elecciones de hace un mes fue el PRI. Entonces diríamos, ¿cómo es posible en donde un estado donde la población repudia las políticas oficiales, sea un gobernador, además del viejo y rancio abolengo priista represor, el que vaya a gobernar en el estado de Oaxaca? Entonces yo creo que las posibilidades son muchas, aunque el afán del sistema, yo creo, y de quien lo mueve los hilos, pues es generar un sistema bipartidista, como dices tú, un sistema de alternancia en el que la cúpula del PRD está jugando un papel de caballito de Troya, porque ya en el Estado de México, que es el próximo ensayo, va a haber elecciones, es donde la lista nominal electoral del país es la número uno en el Estado de México. Resulta que se perfila una alianza del PRD con el PAN para participar en las elecciones. Si esto logra darse y logra triunfar, seguramente esto va a marcar la elección del 18, en el sentido de que la proyección bipartidismo PRD diluido con el PAN signifique la alternancia en el poder, y probablemente después de que nos cansemos de la corrupción, de la crisis, la impunidad que dejen estos gobernantes, pues vamos a regresar al PRI, y la izquierda pues vamos a seguir teniendo sueños guajiros. Terrible panorama, Eduardo. Esperamos continuar en estas pláticas para que nos sigas diciendo cómo se va desarrollando toda esta situación social y política en México. Muchas gracias por esta entrevista. Si quieres agregar algo más. Pues es solamente agradecer, como siempre, el espacio que nos están brindando a ti, Hilda, a Sergio, a todo el equipo de Alternativa Latinoamericana, bueno, a todos nuestros paisanos allá en Canadá, y decirles que pues acá seguimos dando la pelea, y hoy día del abogado pues me da muchísimo gusto que mi compañera abogada también de la Unión de Juristas, Hilda, y su servidor pues hayamos tenido esta entrevista. Buenas tardes. Estamos de vuelta en los estudios de CFRU 93.3 FM y con esta entrevista al jurista mexicano Eduardo Miranda Esquivel. Estamos finalizando el espacio de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, agradeciendo el día de hoy la participación de el jurista mexicano Eduardo Miranda Esquivel y a todos los compañeros del colectivo en Argentina, María Neder, desde Colombia, Silvia Oviedo, Marta Botero, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, en Sydney, Australia, Daniela Villegas, en México, Lorena Aguilar, mi compañera Gila Venegas, y Madeline se encuentra de viaje en alguna parte de Canadá, y desde aquí, desde CFRU, les envío un abrazo a todas mis compañeras, compañeros del colectivo, y esperando tenerlos de vuelta a todos después de unas merecidas vacaciones. Y pronto estaremos viajando a Montreal para hacer la cobertura del Foro Social Mundial que estaremos empezando la próxima semana a traerles ya material de lo que será el Foro Social Mundial en Montreal del 9 al 14 de agosto, donde estarán personalidades como Naomi Klein y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y la participación de más de 10.000 activistas del mundo de más de 140 países. Vamos a hacer la transición con Tiempo de Mujeres.